Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Ya estás a punto una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a este su programa favorito en la radio, Elite Espacios, favorito de muchos mexiquenses, de muchos extranjeros. Saludos a Escocia, en Holanda, en Austria, en Buenos Aires, en Rosario, también en Argentina, Miami, Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Tel Aviv, Jerusalén, Italia, y ya me perdí porque de verdad tenemos tantos radioescuchas que nos han estado escuchando a través de nuestros podcasts y también pues en Europa, muchos que recién amanecen, prenden el radio, ponen la universidad, la página de la universidad, muchos amigos que nos están escribiendo en muchas partes del mundo. Les agradezco que siempre sigan escuchando nuestro programa Elite Espacios. Estamos aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM. Y también les recuerdo que nos pueden escuchar por la página de la universidad, www.anahuac.mx/radio. Y también por cualquier smartphone, por cualquier tableta, pueden bajar la aplicación de TuneIn y por solamente buscan Radio Anáhuac o Universidad Anáhuac y estamos aquí, dice, ampliando tus sentidos, somos la primera opción. También les recuerdo la página personal que tenemos del programa, es www.radio.eliteespacios.mx. También nuestro Twitter, eliteespacios. Como siempre, recibimos todos sus mensajes en eliteespacios@gmail.com. Y pues les recuerdo, en nuestra página ya tienen todos los podcasts, también pueden bajar todos los podcasts de iTunes. Y también tenemos, bueno, nuestras fases semanales, fotografías con varios de nuestros invitados que han estado llegando. Y les recuerdo, a ver, ya estamos a punto del puente del 20 de noviembre, que lo van a pasar para el día 16 de noviembre, lunes. Les recuerdo también, pues, en unas cuantas horas, cualquier momento, es más, muchas de las tiendas al terminar de escuchar este programa ya se pueden salir corriendo a las compras del Buen Fin, nada más abusados con todo ese dinero plástico que van a estar usando. No abusen del dinero plástico, amigos, no saben qué problema es a veces pagar las tarjetas para mucha gente. Y pues aquí tenemos un buen programa. Primero que todo, antes de darles la frase semanal, les voy a presentar a nuestros invitados. Primero que todo, Óscar Salazar. Buenas noches, Óscar. Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Ahorita vamos a platicarles de él un poquito más, pero pues, por lo que veo, eres una gran eminencia. Has sido entrevistado en CNN, Fox, en Deportes, ESPN, en Azteca, en fin. Y ahora lo tenemos aquí en el radio, en Radio Anáhuac, aquí en Elite Espacios. Me voy a ir también, la Rosa Cheja. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Josef Masri. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues ellos vienen porque vamos a platicar un poquito sobre los gimnasios, sobre lo que viene siendo entrenamiento funcional o functional training. Y pues nos van a ampliar más este panorama, más cosas. Entonces, pues yo creo que va a ser un programa muy interesante, así que no se duerman, amigos. Recuerden, pues aquí este programa ha sido muy bueno para muchos de ustedes y De verdad me da mucho gusto que semana tras semana nos escriban y nos manden tantos mails dándonos ideas, dándonos sus recomendaciones. ¿Por qué no? De vez en cuando he recibido algún mail con las críticas, siempre las críticas construyen. Y pues ahora vamos a tener nuestra frase semanal, a ver qué les parece, a ustedes. Dice así: la vida es algo hermoso y única como para desperdiciarla. Ah, buenísima. Por lo menos, pues, si no estás ahora sí que bien ejercitado y todo en tu vida, estás desperdiciando tu vida, ¿no? Y esa frase la podemos llevar junto con el ejercicio. Claro, por eso fue más o menos relacionada con el programa de hoy. Bueno, Oscar, a ver, platícame un poquito. Functional training. ¿Qué es functional training? Functional training o entrenamiento funcional. Se le puede llamar entrenamiento funcional. Hay dos maneras. Una que se puede utilizar como ejercicios que se parecen más a la vida cotidiana, como ¿qué es la vida cotidiana? Como subir escaleras, cargar, si eres mamá, cargar a tu hijo, ¿sí? Entonces, ya como entrenamiento funcional o como ejercicio, podemos hacer como cuando estás subiendo escaleras, bajas, haces lagartijas, fortaleces tu cuerpo. Son ejercicios que puedes utilizar para la vida cotidiana. La segunda forma también como entrenamiento funcional fue creado como para como terapia física. Sí, cómo poder fortalecer tu cuerpo o cómo puedes ejercitar tu cuerpo teniendo una lesión, ¿sí? O una... Sí, bueno, tienes razón. O sea, si una persona tiene alguna lesión, a veces necesita algún tipo de terapia, algún tipo de cosas. Exactamente, terapia así, ¿no? es la entonces, palabra. Pues, también el ejercicio diario, el caminar y todo lo demás, pues sí, eso te motiva a tener un tipo de ejercicio diario, una terapia, ¿no? Así es, eso es lo que se basa en sí, lo que es el entrenamiento funcional. Ok. Más que nada también, digo, bueno, que te interrumpa. El entrenamiento funcional se basa también para diferentes estilos o deportes, ¿no? Que lleve, como el box, las artes marciales mixtas, béisbol, todo deporte, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que el entrenamiento funcional no puede solamente utilizar varios músculos o solamente un músculo a la vez, para ejercitarlo, fortalecerlo o, en su vez, ayudar a fortalecer todo ese. Todos el cuerpo, los músculos, digamos. El cuerpo, perfecto. Pues sí, eso vale la pena, ¿no? Yo aquí, gracias a Josef, tuve un accidente hace 2 semanas exactamente, hace 15 días. Me caí de una patineta eléctrica, me lastimé el coxis de una manera impresionante. Y mi mejor terapia, aunque no, y a mí me gustan las motos. Ese día tuve una comida y tuve que irme en la moto y no me podía sentar. Increíblemente iba semi parado en la moto. Entonces, mi mejor ejercicio fue, para que se me fuera quitando el dolor, fue eso, empezar a caminar, empezar a practicar varias cosas, que no te das cuenta, pero así como lo dices, es parte de un deporte, ¿no? Es parte de estar moviendo. Exactamente, el moverte, desde ahí proviene el entrenamiento funcional. Perfecto. Pues es buena la idea y todo lo demás. ¿De dónde surgió esta idea de ustedes, de hacer entrenamiento funcional y esto? De nosotros, bueno, el entrenamiento funcional siempre ha existido. Siempre ha existido, desde la antigüedad. O sea, desde que vas a... hablamos de los mayas, ¿no? Ya desde que tienes que correr 1 kilómetro para por agua, por tu alimento. Por eso es desde ahí comenzamos con el entrenamiento funcional. Pero ya en lo que nosotros como gimnasio, se puede decir, ¿sí? De solamente entrenamiento funcional... Es buscar la manera de que el cuerpo se fortalezca de una manera diferente, como he dicho, con ejercicios de la vida cotidiana, ¿no? Pues yo creo que es más que nada también para mejorar las cualidades físicas de una persona en un momento dado. Sí, porque, digamos, aparte del ejercicio, bueno, tienes fuerza. O sea, el entrenamiento funcional se lleva desde fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación, agilidad, tonificación. Puedes trabajar desde aumento de masa muscular, pérdida de grasa, aumento de todo el trabajo cardiovascular. O sea, es un conjunto. Mejoras el tono miogénico. Exactamente, es todo un conjunto de cosas. O sea, es un conjunto para poder hacer que el cuerpo sea lo más, como su nombre dice, lo más funcional posible. Ok. Por lo que yo tengo entendido, este tipo de entrenamiento es... no es tanto engrandar los músculos, sino nada más fortalecerlos. No es así como el típico salgo del gimnasio todo ponchado, todo así, músculos por todas partes o algo, o es más fortalecer este tipo de... Fíjate que con este tipo de entrenamiento, porque es un tipo de entrenamiento, no es algo específico, que se puede utilizar en diferentes deportes, también sirve para el fisicoculturismo, o sea, puedes mezclar las dos cosas, o sea, puedes crear hipertrofia, o sea, el aumento de masa muscular, o puedes tonificar la masa muscular, ¿sí? O sea, puedes trabajarla de las dos maneras. Ok, perfecto. Pues eso sí me gusta, es una buena situación, ¿no? Para poder integrar todos, como dices, todos los aspectos de los movimientos de las personas y todo lo demás. Y bien, pues poniéndolo ahora sí que a la vida diaria, a la vida cotidiana y todo lo demás. Y pues me voy a tomar la libertad, con el perdón de todos ustedes, les voy a dar aquí el teléfono de dónde pueden localizarlos, empezando por esto, en el 1327-0455. Tienen un gimnasio, ¿no? A lo que tengo entendido. Y está ubicado en la Secretaría de Marina número 463, en Lomas del Chamizal, en Coajimalpa de Morelos. Perfecto, pues para quienes después no lo pudieron apuntar, al ratito les voy a dar todos los datos. Váyanse por sus plumas, por un papel, y en un ratito más les sigo dando los datos. Y a ver, seguimos aquí platicando. Pues bien dices, o sea, realmente pues integrar todos los aspectos de los movimientos diarios a una parte de ejercicio, eso es algo bueno, eso es algo que realmente pues mucha gente debería de hacerlo, ¿no? En un momento dado, ¿no? Sí, fíjate, hay no digamos cuántos aspectos, pero es el que te menciono, lo que es la vida cotidiana, ¿sí? Desde que la mamá, la que te repito, la mamá carga al bebé, la mamá carga su bolsa, el papá carga su portafolio, hasta en el trabajo, ¿no? Desde que dejes usar el elevador para subir por las escaleras, esa es una, ¿no? Claro. ¿No? Entonces ya estás haciendo trabajo de entrenamiento funcional, ya estás haciendo ejercicio, estás activando tu cuerpo. Ya a nivel deportivo, donde puedes implementar este tipo de entrenamiento a nivel deportivo con otras, digamos, con otros estilos de deportes, ¿no? Con otros deportes, como los que menciono, box, etcétera. Entonces, perfecto. ¿No? Yo te voy a comentar, por ejemplo, mi esposa llegó un momento en que teníamos una caminadora o tenemos una caminadora en la casa, pero ella era de la que en un principio sí la usaba y luego decía, ¿por qué voy a usar una caminadora cuando tengo la calle? Y nosotros vivimos en una calle que es una empinada impresionante, o sea, vivimos hasta abajo de la empinada, por así decirlo, y subía y bajaba y subía y bajaba. De hecho, algo que a lo mejor te va a parecer como entrenamiento funcional, hace ya varios años, y te estoy hablando a lo mejor unos 15 años aproximadamente, casualmente aquí a Joseph me lo echaba yo en los hombros y subía corriendo y bajaba 3-4 veces. Bajé a lo mejor alrededor de unos 15 kilos en 2 meses. También una dieta y también otras cosas, pero ya los volví a recuperar. Así es, o sea, el entrenamiento, ese tipo de entrenamiento lo puedes hacer en cualquier lado, no solamente en un gimnasio, ¿no? Antes, cualquier lugar, un parque, tu propia casa, cualquier aditamento, este ejercicio se pueda acoplar a tu entorno. Es la ventaja. Puede estar en un parque, puede estar en tu casa, puede estar en, como dices, en un cerro, una montaña, puedes utilizar cualquier aditamento para hacerlo. Perfecto. Pues para que veas que sí hice mi tarea también, ok. Yo tomé algunas ideas como los objetivos de entrenamiento funcional de varios entrenadores y algo así. Voy a mencionar algunos y a ver, me van dando sus puntos de vista. Por lo que estos objetivos que varios de ellos mencionan, supongo que a lo mejor no son todos, una es prevención de lesiones. Ese es un tema muy importante porque el entrenamiento funcional en sí fue creado por terapeutas físicos. ¿Sí? En sí, la primera función del entrenamiento funcional fue eso, para evitar lesiones. Perfecto. Otra es readaptación funcional. Cuando tienes una lesión y quieres readaptar el músculo que está lastimado o el músculo que tuvo una lesión o algo y volverlo a activar, digamos. Perfecto. La otra es una preparación física a través del trabajo de los grupos musculares que normalmente se involucran en, pues, en gestos técnicos de distintos deportes. Sí, exactamente. Lo que, difícil. No, es lo que me refería, que se ocupan diferentes estilos, ¿no? Ya mencionaste lo que es la rehabilitación, cómo trabajar el cuerpo aún estés lesionado y lo que es lo deportivo. Utilizar este tipo de entrenamiento, de estilo de entrenamiento para diferentes deportes. Okay, esta me gusta y a ver, te puedo asegurar que a muchos les va a gustar. Es un entrenamiento específico para el correcto desenvolvimiento en la actividad laboral o de ocio de la gente. Ah, sí, hacer que la gente se levante de su asiento. En pocas palabras, hacer que la gente se levante de su asiento, digamos, hasta para corretear al hijo que está echándose a correr, tienes que levantarte para hacer ese entrenamiento también. Sí, dejar de ser un poco de flojera, porque es flojera en verdad. Sí, a veces ponemos muchos pretextos o miles de pretextos de que es que no tengo tiempo, o es que estoy cansado del trabajo, o es que es miles de pretextos. Sí. Entonces eso. Levantarte donde estás, levantarte de la silla, levantarte del sillón, levantarte de dejar tu carro a un lado y salir a caminar. Eso es lo interesante de esto. Y eso yo lo veo mucho, por ejemplo, aquí con mi gran productor, a quien le agradezco mucho, a David Magallón, quien siempre sale corriendo de la cabina y se va a la otra y va aquí y va allá, pero va y viene como loco por todas partes. Es activación física. Eso. Está bien, eso es bueno porque pues mantener, o sea, quitarle el ocio a la gente, sí, y claro. Estar pues es parte. Creo que es lo más importante eso. A ver, otro de estos objetivos dice mejorar las principales cadenas musculares que utilizamos en la vida diaria. Ah, eso estuvo buena. ¿Verdad que sí? Sí. Activar todos los músculos, sí, al unísono. Y bueno, ya estuvimos platicando un poquito de esto, o sea, ¿cómo qué características puede tener un entrenamiento funcional? ¿A qué, dices, pues, activar la capacidad motriz, la capacidad de la fuerza, velocidad, resistencia, etcétera, pero... Todo eso conlleva, todo junto, todo lo que mencionas, todo eso junto, conlleva tener un cuerpo sano, ya sea también un cuerpo estructural, por vanidad o como lo quieran tomar, ¿sí? Y otro como para alto rendimiento, ya cuando te dedicas a hacer ya en competencia, ¿no? Edades, uy. Yo te voy a decir edades porque yo creo que desde los niños chiquitos, ¿no? A lo mejor desde a los bebés que los llevan, yo me acuerdo que aquí a Joseph... la mamá lo llevaba a un gimnasio, le movían las manos, los pies y X y todo sí. Lo demás. Y era tan activo este escuincle que, sí. Que se puso, créeme que realmente rápidamente, no nomás gateó, o sea, se levantó inmediatamente y caminó y corrió a meses. Sí, realmente pocos meses. Y gracias, yo creo, que parte a lo que podríamos llamarlo, pues un entrenamiento funcional que provocó la mamá en él, haciéndolo moverse y algo así, ¿no? Exactamente, el entrenamiento funcional, desde la infancia lo puedes tomar hasta, tengas que 60, 70, bueno, no hay edad para tomarlo, para hacerlo, para realizarlo. El gateo, los bebés al gatear, eso están realizando un trabajo de manos, mente o pies, mente, está interactuando entre la mente, cómo mover sus extremidades, ¿sí? Desde ahí están ejercitando su cuerpo. Es más, en parte de ejercicios de mi entrenamiento es el que gatee la gente, porque el gatear en sí despierta muy demasiadas neuronas a la persona. Entonces, no importa la edad, si es bebé, o sea, imagínate lo que puede ya hacer con una persona adulta. Perfecto, me parece maravilloso y ahorita nos vas a seguir platicando de esto después de un corte comercial. Regresamos, amigos. Regresamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches, amigos. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Anáhuac, 1670 de AM. Y pues estamos platicando un tema súper, súper interesante, lo que viene siendo entrenamiento funcional. Están aquí con nosotros Oscar Salazar, quien, como ya dijimos, ha sido, no nomás es entrenador personal y todo, ha estado en CNN, en Fox Deportes, en ESPN, en Azteca, en diferentes lugares, diferentes programas, en radio, a Joseph Masri, a Rosa Cheja, que casualmente me acabo de enterar que es esposa de un muy buen amigo, que fue un muy buen amigo mío desde la primaria y con quien me volví a encontrar hace poquito tiempo. Qué chiquito es el mundo, ¿verdad? Y pues bien, estamos hablando de entrenamiento funcional. Hace ratito les dije, les di pues una dirección, un teléfono, pues apúntenlo, ahí les va, para los que ya tengan el pluma y papel. A ver, Rosa, si nos haces favor. Es el teléfono 55-1327-0455. En Secretaría de Marina, 463, en Lomas de Chamizal, Cuajimalpa de Morelos. Perfecto. Lo van a localizar ahí muy fácil. Se llama NIM, Holistic Style Life. Perfecto. Ok, entonces, espero que lo hayan apuntado. Para los que no lo apuntaron, pues ahí les recuerdo, me pueden mandar un mail y yo les paso todos los datos. Entonces, estamos hablando, bueno, sobre este entrenamiento, las características. Yo veo algo que a mí me puede agradar. Por ejemplo, yo siento y intento, para que sigo haciendo mi tarea, okay, de esto del entrenamiento funcional. Agiliza todos los sistemas, el sistema muscular, el sistema nervioso, el sistema cardíaco. Pues en fin, es algo que vas a desarrollar y que a lo mejor, empezando joven, te va a ayudar a pues realmente a seguir pues una vida de anciano, por así decirlo, ¿no? Una vida sana, exactamente. Una vida sana. Llena de actividad física. Fíjate que te voy a hacer un comentario nada más así. Mi padre, bueno, que viva muchos años, ya es una persona de edad bastante avanzada. Y él siempre de jovencito fue un hombre muy, muy, muy deportista. Nadaba, corría, jugaba. Hasta hace poco se nos fue a esquiar en la nieve, bueno, ya se cayó, tuvo un accidente en la rodilla, ya no eso, pero iba a jugar squash y todo una vez o dos veces a la semana, sigue yendo a nadar una o dos veces a la semana. Entonces, pues eso es parte de lo que yo veo, ¿no? Como podemos decir, una parte funcional o algo así, porque así gracias es. A ese tipo de ejercicios, pues yo lo veo, es una persona, gracias a Dios, sana. Y pues la gente es que, lo sí, ve y dice, sí, sí, no sí. Puede ser la edad que tenga. En eso tiene razón. El tener una actividad física sí te hace ver más joven, claro está. ¿Por qué? Porque como mencionas, activas todo tu organismo. Lo activas, lo estás siempre desarrollando, siempre está trabajando la circulación, está fortaleciendo los músculos, el sistema nervioso, todo se mejora, digamos así, todo se mejora. Entonces, el estar trabajando desde una edad pequeña, la actividad física, siempre te va a conllevar a tener un cuerpo sano. Sí, lamentablemente ahorita, pues ya existen los videojuegos, existen las cosas, internet, existen las computadoras, existen los celulares y todo eso. Entonces ya los niños... La comida chatarra. La comida chatarra, lo principal, lo más rápido para comer, ¿no? Lo más rápido que tienes para comer. Pues a veces, muchos dicen, es que no puedo hacer dieta. Le digo, pues que no es una dieta, solamente saber qué comer y a qué hora comer. Pues fíjate que en la casa muchas veces mi esposa se acostumbró a hacer comida sana. Algunos gritan, esto no me gusta, lo otro no me gusta, etcétera. Pero de vez en cuando Sí, en especial, ¿eh? Sí. Porque dice, yo no como grasa, yo no esto, pero bien que se llena de comida chatarra. ¿Ves, ves la recámara? Las papitas, los cacahuates, los chocolates, y eso sí, pobre del que se los agarre, ¿eh? De alguien tuve que aprender, ¿no? Yo tengo mi cajón lleno de chocolates, te lo digo, y pobre del que me los toque. Así es, ¿eh? Pero algo que también es, pues el ejercicio... yo siento que también regenera parte de las células y la gente se ve más, o sea, aparte que la piel no se llega a arrugar tanto como en otras personas, se regenera parte de la piel, se regenera parte de la, pues, del mismo cuerpo, ¿no? Así es, el ejercicio secreta demasiadas cosas en el cuerpo que hace que tu piel se le pase nada, que no te salgan demasiadas arrugas, digamos, o sea... Como pero un embarazo tardío para las mujeres. Dicen que un embarazo tardío para una mujer les regenera todo el cuerpo y además llega mucho más tarde, si normalmente llega entre los 40, 45 años, un poquito más, un poquito menos, pero promedio para las mujeres, o sea, pues lo que viene siendo la menopausia, dicen que la mujer que se ejercita también desde joven y todo... pues también llega a retrasar su menopausia hasta 10, 12 años. Sí, así es. Y no nomás eso, también bueno, lo que viene siendo un embarazo tardío para muchas mujeres, ¿no? Sí, a nivel hormonal porque se les... también se maneja. Entonces ya saben, chicas, o se quedan embarazadas o se van aquí al gym este a hacer ejercicio, ¿no? A NIM. Exacto. Entonces, exacto. Pues sí, eso es algo que realmente... Sí, no, hay mujeres también, digo, que están en... se puede realizar la actividad física hasta los 8 meses de embarazo, ¿no? Después de los 3 meses y hasta los 8 meses de embarazo, imagínate. Y puedes hacer actividad física, o sea, sí puedes hacerlo. Ok, perfecto. Yo leyendo vi algo sobre el axioma de Vivor, que dice que el cerebro no conoce la acción del músculo aislado, sino el movimiento. El movimiento, exactamente. Sí, conocí esa teoría también. Entonces es algo realmente, o sea, pues realmente el cerebro no te está diciendo dale la acción, sino una vez que reconoce el movimiento, entonces es cuando ya empieza a decirle al músculo, ok, entonces ya muévete, ya siente, ya sal para, ahora sí, da movimiento y demuestra lo que eres, ¿no? Exactamente, la mente no va a reconocer nada hasta que hagas el primer movimiento. O sea, mientras tú sigas sentado en tu sillón, sin mover un dedo, un pie, pues sin activarte, la mente siempre te va a decir no lo hagas. Pero cuando empiezas con una actividad física, la mente empieza a cambiar. Perfecto, y una pregunta. Ustedes, por ejemplo, al hacer este entrenamiento funcional ahí, tienen, es que la verdad no lo conozco, sí quiero ir a ver, ¿tienen algún tipo de equipamiento, pues como el típico de los gimnasios que tienen caminadoras, elípticas, X, o a lo mejor, ¿qué es lo que tienen? A lo mejor me imagino que han de tener salones con algunas de las famosas estas bolas grandes para poder ejercer, no sé, no lo, pues sí me gustaría poder darme una vuelta y espero que muchos de ustedes, amigos, también se den su vuelta. Cordialmente invitado, o sea, a ver, ahí te esperamos. ¿Cómo funciona una de estos lugares donde ustedes digamos hacen esto? Un salón o un cuarto de entrenamiento funcional, se manejan también, puedes manejar pesas, mancuernas, si hay unos que se le llaman pesas rusas, costales, Korbach, puedes usar ligas, puedes usar bancos para brincar, o sea, es más trabajar con tu propio cuerpo. Ya se usan diferentes tipos de aditamentos dependiendo del objetivo que se requiere, ¿sí? Aditamentos para tracción, para empuje, Para empuje. Que son ejercicios totalmente diferentes, uno al jalar y el otro para empujar. Exacto, no hay tanta máquina de peso integrado, de peso libre, sino es más trabajo con tu propio cuerpo, pero usando a veces diferentes tipos de aditamentos como los que te acabo de mencionar, ¿no? De empuje, de jalar, cuerda, battle rope, muros para escalar. No, ¿Y qué equipamiento tienen, por ejemplo? No, dices no tienen ningún tipo de... De máquinas peso libre o peso integrado, no. Todo es, digamos, los llamados como costales de trabajo, los Korbach, Sí, los Bulgarian, unos que parecen como salchichas. Pesas rusas o los kettlebells. Bosus son como una pelota partida a la mitad que se trabaja la estabilidad. Perfecto. Híjole, hay muchos mancuernas. Ok. ¿Qué es la yoga anti-gravity? ¿Quién nos puede platicar? A ver, ¿qué es la...? No importa, Rosa, no te dé pena aquí. Platícanos de qué es la yoga anti-gravity. La yoga anti-gravity. También tenemos en la parte del gimnasio, que es functional training, tenemos en la parte de arriba yoga anti-gravity. Yoga anti-gravity es aeroyoga. Es un tipo de yoga con telas, que te cuelgas en las telas y que al mismo tiempo tienes todos los objetivos. Te estiras, mucho estiramiento, te da mucha fuerza en el abdomen, te da mucha fuerza en el cuerpo. Y al mismo tiempo estás como meditando, como que estás en una tela en el aire, donde puedes hacer todo ese tipo de ejercicios. Es muy bueno el anti-gravity, tenemos un centro de anti-gravity, porque después de un functional training, después de haber trabajado toda una hora con tu cuerpo, sudaste, sí, cargaste peso, corriste, cargaste pelota, bosu, el bulgur y todo, es muy bueno después subir a la yoga, a la anti-gravity, porque es una forma de estiramiento, que el cuerpo requiere muchas veces el estiramiento. Perfecto. Pues eso, fíjate, ya nos vamos a ir a un corte, pero antes de irnos al corte, conocí aquí en el radio a una chica, jovencita, que vive en Bosques de las Lomas, y en su casa, en una parte de la sala, como era doble altura, colgaron telas y todo, y si tú la vieras a la chica esta, o sea, dices, es increíble, es una chica chaparrita, que se ve gordita, pasadita de peso, pero tiene una agilidad impresionante. Nos enseñó unos videos de lo que hacía y fue impresionante, o sea, cómo se movía en colgada de las telas. Pues bien, amigos, nos vamos a un corte comercial y continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri. En Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. We got shit going on, man. Listen to this. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, estamos aquí. Como ya saben, el Elite Espacios, en todos los jueves de 10 a 11 de la noche, estamos platicando sobre lo que viene siendo pues realmente entrenamiento funcional, sobre los gimnasios, y como ya estamos en nuestra parte del siglo XX, vamos a hablar un poquito de cómo surgieron los gimnasios, etcétera. Eso es algo que mucha gente en algún momento nos llegó a preguntar, y realmente pues yo siento que sí vale mucho la pena esto, ¿no? Primero que todo, pues vamos a definir un poquito el término gimnasio. Pues realmente se le llama, es para determinar, para designar más bien, el espacio ese que fue creado especialmente para realizar todo tipo de actividades físicas, y pues a raíz de ahí se le empezó a conocer como la palabra gimnasio. Conocemos los primeros gimnasios, pues obviamente desde así como gimnasios, empezaron a surgir en Alemania, gracias al profesor Freddy Chan, que fue un grupo de los gimnásticos que hacían, bueno, todo tipo de gimnasias, y por ahí del siglo XIX, si mal no tengo entendido, por ahí de mediados del siglo XIX, por ahí de 1850, 52, si mal no recuerdo, y de ahí empezaron en los Estados Unidos los movimientos gimnásticos más, y empezaron a aparecer diferentes tipos de gimnasios, pero no fue hasta principios del siglo XX cuando un primer grupo ya de gimnásticos, porque así lo llamaban, por ahí en Cincinnati, en Ohio, fue cuando empezaron a construir los gimnasios en muchas ciudades ahí de más bien en muchos barrios de Cincinnati, y se corrieron a San Luis, Missouri, y de ahí empezó pues el apogeo por todos estos gimnasios, por las escuelas gimnásticas, los institutos, las asociaciones, pues fueron tomando este tipo de ideas hasta que llegó a la Universidad de Harvard en 1920, donde en la Universidad de Harvard pues se construyó realmente el primer gimnasio de la época, totalmente equipado con aparatos, máquinas, en fin, todo este tipo de cosas. Y increíblemente, después de esta situación, la Academia Militar en Estados Unidos, de West Point, fue la que construyó el segundo gran gimnasio en sus instalaciones, de manera de que pudieran pues realmente todas sus gentes ejercitarse y todo, para poder siempre tenerlos activos y todo, así como lo que hemos platicado, por ejemplo, de parte de lo que viene siendo pues este tipo de entrenamiento funcional. Y pues esto es parte de lo que es siglo XX, una situación que pues realmente viene siendo algo increíble, ¿no? A pesar de que los primeros realmente gimnasios, que a lo mejor podemos llamarlos así, pues fueron realmente como unas instituciones públicas que se dieron en la antigua Grecia, donde niños, jóvenes, pues recibían entrenamiento en físico, entrenamientos físicos, y así como lo conocemos, ¿no? Eran, así querían es. Parecerse a los dioses, a ese tipo de gente y todo, obtener mucha aptitud física, salud y todo, para poder salir en un momento dado adelante, ¿no? Y bueno, pues esto yo siento que ha sido bastante bueno, pues crear, construir un gimnasio y poder pues realmente salir al mundo, en donde pues ya un entrenamiento de este tipo pues realmente pues vale la pena, ¿no? Pues así es, todos los gimnasios que mencionas, digo, se han evolucionado más que nada por, digo, desde que se me comenzaron de que se le llaman los gimnasios de fierros, ¿no? De fierros con sus pesas y todo, hasta ir evolucionando, hasta ya tener los aparatos. Hay gimnasios ya donde ahorita los aparatos ya se mueven junto con el cuerpo. ¿Para qué? Para evitar lo que es la llamada trampa, ¿no? Que se hacíamos para hacer un curl de bíceps, una sentadilla profunda, ¿no? Yo me acuerdo, perdón que te interrumpa, hace pues aproximadamente 30 años, yo siempre fui un poquito pasado de peso, pero no mucho. Estaba yo en la universidad, empezando la universidad, y sacaron en aquel entonces dos cosas que a mí me dejaron sorprendido. Una, los famosos gimnasios que decían, ejercítate sin esfuerzo. Y la otra era una maquinita de pulsos eléctricos que usabas y todo, y te hacía bajar de peso. Yo me acuerdo que fui a como un mes, una cosa de estas. Era diferentes tipos de camas o diferentes. Yo nomás me recostaba, créeme. Y lo que hacía la camita esta, automáticamente se movía para arriba, en la parte de la pelvis hacia abajo. Entonces me hacía subir las piernas y bajarlas, subirlas y bajarlas. Pero yo no hacía el ejercicio. La máquina era la que lo hacía por mí. Ella subía y bajaba la maquinita. Esta, haz de cuenta, una cama que subía la parte de la cintura hacia los pies. Se subía y se bajaba solita. Y eso es lo que me estaba provocando hacer el ejercicio. La otra que nunca probé, pero que sí me recuerdo de mucha gente, era la maquinita esta de pulsos eléctricos, que de repente yo tenía un amigo que nunca hacía ejercicio, pero de repente la gente le decía, ¿cómo puede ser que tengas cuadritos en el estómago, no? El famoso six-pack. Entonces, él se ponía estos pulsos eléctricos y los pulsos eléctricos provocaban un shock en su organismo. Exacto. De manera de que iba fortaleciéndose el músculo, y llegó a tener un famoso six-pack en la universidad, ¿ok? Del cual, la verdad, las chicas se quedaron impresionadas, y en su vida hacía ejercicio. Sí, este es lo que mencionas, es una estimulación muscular, ¿eh? La estimulación muscular de cualquier aparatos de vibración o aparatos de movimiento, donde tú estás estático, pero el aparato se mueve, sí hace que tengas cuadritos, sí hace que fortalezcas tu músculo, sí lo fortaleces, porque es una estimulación. Digamos, es como si trabajaras 100 abdominales, ¿no? O 1000 abdominales en un minuto, ¿no? Lo que hace la estimulación es eso. Entonces, como que acorta el tiempo de trabajo, sí sirve. Además, pero sin olvidar que, cuando realizamos un ejercicio moviendo el cuerpo completamente, pues también fortaleces lo que son los ligamentos, ya hablamos ya algo más interno, ¿no? Ya a nivel ligamentos, tendones, ya como si ya empieza a despertar neuronas, ¿no? Ya tu cuerpo se mueve, o sea, desde lo interior, o sea, desde hablando de una neurona, se empieza a mover tu cuerpo. Así lo tienes estático y con una estimulación muscular. Porque el cuerpo cambia, sí, claro, si le das una estimulación, cambia. Sí, era increíble, porque de verdad nos pasábamos en aquel entonces, sí existía lo que eran las computadoras, pero era mínimo quienes podíamos tener acceso a una computadora o teníamos una, pero no existían los plotters, no existían muchas cosas. Y sí, los planos era hacerlos sentado sobre un restirador y dibujar. Y me acuerdo que yo llegué a casa de este chavo y tenía su maquinita con pulsos, sus electrodos pegados, exacto, 4 o 6 ahí en el abdomen, parte de la barriga, y así dibujaba toda la noche. Imagínate, 3, 4 horas o 5 horas de pulsos eléctricos, pues es... Sí, la estimulación. Botó los cuadritos. Todos los cuadritos, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, pues sí, es algo un poquito raro. Y bueno, nos comentabas un poquito sobre este tipo de yoga, Rosa. ¿Qué más nos puedes decir? Que esto, realmente es nuevo, ¿no? Ahora sí que no pertenece al siglo XX, por así decirlo, o ya viene desde mucho tiempo atrás. La aeroyoga. Híjole, sí, se ha modernizado porque yoga en sí todo es en el piso. Entonces, como que se empezó a modernizar, como que... Es que yo creo que todo en cuestión de hacer ejercicio se ha modernizado. Tanto en la yoga, como en el functional training, como en todo lo demás. O sea, la cosa es el cambiarle el chip un poquito a la gente y que no vayan con flojera al gimnasio. Que vayan con ganas de divertirse y vean algo diferente. Te voy a dar un tip. Espero no ser inoportuno decir algo así. Yo he visto, por ejemplo, el pole dance como un ejercicio y hay muchas señoras que lo están tomando como un ejercicio. De hecho, realmente mi esposa llegó y me dijo, quiero tomar la clase y todo lo demás. Yo me le quedé mirando, todos nos quedamos mirando y dijimos, pues es un ejercicio, no tiene nada de malo. Y ella fue y todo y realmente se empezó a mover de manera de ejercitar. Ella hizo gimnasia muchísimos años, entonces eso le facilitó muchísimo. Realmente, pues es una mujer que ya está en los 40 y cuando llegó, ya te ventilé, y realmente cuando llegó al gimnasio, la gente se quedó impresionada, las chavitas todo, del ejercicio que ella podía mantener gracias a eso y mantenerse en esto. ¿No lo ves como un tipo de ejercicio? El pool dance, la gente a lo mejor lo ve, dice, ay, es con un tubo. Pero yo creo que más que nada es mucha fuerza en el cuerpo. Yo creo que una persona que pueda ejercitarse en un pool dance, tiene que tener su abdomen, su cuerpo y sus brazos y todo súper fuertes para poder hacer ese tipo de ejercicio. Pero todo se ha modernizado. Sí. Todo, en todos los ejercicios. Cuando yo hablaba con una persona cuando estábamos trayendo el equipo a México, le decía, es que yo quiero una caminadora o quiero una, ¿cómo se llama? Una bicicleta o otro tipo de... Me decía, es que Rosa, ya no se usa eso. Todo es sobre el piso, todo es con, como decía Oscar, el pelota, el bulgari, la cuerda, la liga, para que la gente de verdad vaya y en una hora se les va rapidísimo. Y ya trabajó todo su cuerpo. Perfecto. Y lleva... yo supongo que debe llevar alguna secuencia desde empezar. ¿Cuánto tiempo dura un entrenamiento de esto? ¿Es ahora sí de toda la vida o lleva algún, por ejemplo, que ustedes ponen 10 días, 20 días, 50 días? ¿Hablando del pool dance o hablando del entrenamiento funcional? No, hablando de obviamente, del entrenamiento funcional, ¿no? Puedes entrar desde, si no has llevado una actividad física en toda tu vida, tengo personas o entreno a personas que me dicen, jamás he movido un dedo, jamás he hecho ejercicio en mi vida. Entonces la clase el entrenamiento se enfoca a esas personas, ¿no? Es la ventaja de que el entrenamiento se enfoca en la persona, no en la persona del entrenamiento, ¿no? Okay, eso es algo muy básico. Muy básico, donde el entrenamiento se tiene que adecuar al tipo de persona. Así seas un atleta de alto rendimiento, así seas una persona sedentaria, así seas un niño, un joven, un adulto, una persona que con discapacidad, una persona lesionada, ese tipo de entrenamiento puede ayudar a todas esas personas. Pues fíjate, yo hace unos 4 o 5 años, un amigo mío tiene un gimnasio y me dijo, ¿sabes qué? Ahora sí estás gordito, te vienes con nosotros y todo. No me cobró un centavo, te soy honesto, pero me pasé un año diario, todas las mañanas. Bueno, no diario, de lunes a viernes. Llegaba yo ahí entre las 7 de la mañana más o menos, alrededor de las 7. Y entre que corría, primero, bueno, no corría, me metía una elíptica, una caminadora, unos 40 minutos en cada una. Y luego me pusieron a hacer ejercicios en los aparatos de pesas y ese tipo de cosas. Y ya salía después de bañado y todo, me tardaba, créeme, 3 horas en el gimnasio. Y físicamente vi que tuve más rendimiento, por ejemplo, para caminar. Yo caminaba mucho, podía caminar mucho más tiempo, podía correr más tiempo, podía hacer más cosas. Pero nunca vi un cambio físico en el momento de decir, bajé de peso, bajé esto, nada. Y yo le reclamaba al entrenador, oye, es que no he bajado de peso, tengo casi un año y a lo mejor he bajado 3 kilos. Ese es el gran problema. A veces cuando también haces este ejercicio, sea lo que sea, sea pesa, sea entrenamiento funcional, cualquier deporte, el músculo o el cuerpo se estanca. El cuerpo también se estanca. De hacer a veces lo mismo, el cuerpo se acostumbra a ver lo mismo, a sentir lo mismo. Entonces tienes que variar el entrenamiento para que el cuerpo empiece a cambiar. Sí, y no se estanque en el ejercicio, no se estanque en un solo movimiento. Tienes que estimular el músculo de maneras diferentes para que empiece a cambiar. Porque sí, puedes aumentar tu condición física, puedes aumentar tu resistencia, puedes aguantar haciendo más cosas, andando en bici, puedes nadar más rápido. Pero para que tu cuerpo cambie, debes de estimularlo de diferente manera, diario. Okay. Yo te voy a... Bueno, esa fue una experiencia. La otra, increíblemente, fue en diciembre pasado o en enero pasado, por una casualidad, una amiga llegó y me dijo, mira, yo tengo un spa, vente conmigo. Me dio unas como por 6-8 semanas sesiones donde me hicieron pues un tipo de masaje reductivo, me estimularon, me hicieron, no sé, con una maquinita. Lo que ella me explicó fue, lo que vamos a hacer es, tú tienes la grasa ya pegada, ya no hay manera. Entonces lo que vamos a hacer es aflojarla, vamos a aflojar toda esa parte de grasa y luego ya vas a hacer tu ejercicio y todo, y eso se te va a ir yendo con el ejercicio, con obviamente tienes que tomar mucha agua y todo. No sé qué máquina fue, pero me hizo también unas cavitaciones, unas cosas así, y bajé como unos 8 kilos en 2 meses. Increíble, pero obviamente también... Después de salir de ahí, yo llegaba a mi casa y hacía 1 hora de elíptica diaria. Pero eso fue lo que también me ayudó, ¿no? Con una banda y todo, porque ya, como ella me dijo, yo te voy a aflojar. Ahora lo que tú necesitas es quemar. Pero si no lo haces de una manera o de la otra, no sale. Eso no sé cómo lo ven ustedes. Pues lo único que, lo que hace la grasa, o lo que hace el cuerpo con la grasa, la grasa se metaboliza para que haya una energía. Si la grasa se convierte en energía, si eso que esté pegada es porque no la estimulas, para que la estimules, ya hasta podemos hablar hasta a nivel celular, ¿no? Ya desde que para que la grasa se meta a nivel celular, ya estamos hablando de mitocondria, estamos hablando de muchas cosas, de muchos aspectos que nos vamos a meter ya técnicos, claro. Pero para metabolizar, sí, desde tener una actividad física seguida, aeróbica, Sí, y eso empieza a metabolizar la grasa y así mismo la conviertes en energía. O sea, tal vez el masaje te puede ayudar en algunos aspectos en zonas donde no puedes llegar a metabolizarla tan rápido, pero sí se puede quemar la grasa de zonas diferentes. Pues bien, eso es bueno lo que me estás diciendo, ¿no? Porque otra vez estoy... Fíjate que no, o sea, de que sí bajé esos kilos, ya no los he recuperado, pero sí siento que todavía tengo que seguir bajando, obviamente por mi propia salud. Y no es que esté tan gordo, pero sí me siento... En realidad nada más estoy panzón. Pero eso es lo que sí siento que tengo que hacer. Y pues bien, amigos, ya estamos llegando al final del programa. Les voy a dar por ahí dos anuncios. El primero, no se les olvide, con DJ Joe, todos los sábados de 8 a 9 de la noche en el programa 70s and 80s de Mix, pura música mezclada de los 70s, de los 80s, no se lo pierdan, está súper sensacional, les prende la noche, créanme que les prende la noche. Para muchos poner el radio a esa hora antes de salir, ya empezaron a prender su noche. Actividad, ahora sí que activar su adrenalina. Y pues el último, les voy a volver a dar el teléfono 55 13 27 04 55, Secretaría de la Marina 463, NIM Holistic Lifestyle. Y pues bien, amigos, esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana. Les recuerdo, ya se pueden salir corriendo, para todos los que no se quedaron dormidos, ya se pueden salir corriendo al Buen Fin a comprar. Hay muchas tiendas que a partir de ahorita, ya en una hora o media hora, ya están empezando a abrir sus tiendas. Y pues aprovechen, siempre hay buenas ofertas en lo que viene siendo el Buen Fin. Yo creo que a lo mejor aquí en NIM también va a haber algunas ofertas del Buen Fin. Pues ya saben, ya tienen el teléfono, ya tienen la dirección. Corran, a lo mejor abren, ¿a qué horas? Las 8, 9, 10. 6 de la mañana está bien. 6 de la mañana, ya a esa hora los pueden atender. Les dicen, vengo por mi oferta del Buen Fin. ¿Ok? Pues bien, esto fue Elite Espacios. Los saludo a su amigo, el arquitecto Abraham Masri. Y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por escucharnos. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.